Muy bien, buenas noches, hermanos. Buen tiempo estudiando las Escrituras. Y realmente no vamos a alcanzar en toda nuestra vida a estudiar toda la palabra de Dios. No vamos. Una vez un amigo mío me dice: Martín, ¿me puedes ayudar? ¿Y qué te pasa? Dice: ya se me acabó la Biblia. Yo no tengo más que enseñar. ¿Y cómo le digo? No, es que un problema de enseñar la Biblia de una forma temática, ¿no? O sistemática. Entonces se enseña por temas y eso trae como consecuencia que tú veas superficialmente las Escrituras. Entonces se te acaba. Como los maestros de escuela dominical, que de los evangelios, por ejemplo, ¿qué sacan? Los milagros. Unas parabolitas que pueden entenderla, lo que no entienden lo pasan por alto, ¿no? Entonces van así, van avanzando y se les acaba. Por eso no vamos a terminar. No es un pesar esto, pero si tú vives 200 años, por lo menos quizás acabes 3 libros de las Escrituras, ¿no? De estudiarlos bien, ¿no? Entonces vas a tener que tener. Por eso tenemos una eternidad, ¿no? Porque cuando terminemos, después de 1.000.000 años luz, vamos a volver, ¿no? Entonces, hermanos, es precioso. Y Dios nos ha regalado su palabra. Nos lo ha dado como un don especial. Y tenemos que arrepentirnos porque muchos años en nuestras vidas, aún los que nos hemos llamado cristianos, la hemos tenido cerrada. La hemos tenido simplemente allí olvidada y usando un versículo para una promesa, reclamar una promesa. ¿No? ¿Cómo le reclamo algo a un Dios omnipotente? ¿Cuándo uno reclama cosas? Cuando tiene derecho. Ajá, cuando tienes derecho a algo. O cuando te han ofendido. Entonces, ¿qué haces? Reclamas, pues. ¿No? Me vendieron este producto, no cumpliste. ¿Y cuándo Dios no cumplió su palabra? Para reclamarle. ¿Pero acá también le han enseñado a reclamar promesas? A mí me enseñaron. Reclámale hasta que te cumpla. A Dios, no era el Dios de las Escrituras. Lee, ¿qué más decían? Declare. Y lo único que has podido hacer es declarar tu condenación. Bueno, vamos a Romanos, vamos a estudiar la palabra de Dios y Romanos capítulo 1. Muy bien, vamos a leer desde el versículo 1. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio La justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Vamos a orar. Señor, una vez más delante de ti, Padre, no para reclamar nada, sino para ir en nombre de tu amado Hijo, en los méritos de Él. Padre, vamos entendiendo un poco más de tu gloria, como acabamos de escuchar. Y vamos siendo transformados. Un día nos salvaste, Señor, y no entendíamos lo que hoy entendemos. Y todavía, Señor, no pretendemos haberlo alcanzado. Una cosa hacemos, proseguimos al premio del supremo llamamiento, no en nuestros méritos, no en nuestro esfuerzo, sino en los méritos de Cristo Jesús. En Él, Señor, vivimos, de Él estamos revestidos. Por favor, sé propicio a nosotros, sé propicio a tu pueblo, Señor. Enséñanos a ser humildes, a ser sinceros, a dejar las hipocresías que solamente condenarán a aquellos que dicen conocerte, pero viven, Señor, burlándose de ti. No son obras, Padre, es un reconocimiento de nuestro pecado. Y es un reconocimiento que solo tú nos puedes salvar. Señor, gracias te damos por este tiempo. Ayúdanos. Separados de ti, nada podemos hacer. Abre nuestro entendimiento. Ilumínanos. Revélate a nosotros, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Pablo dice en esta carta, y no coloca su nombre porque estaba en primer lugar, sino por justamente lo que iba a decir, siervo de Jesucristo. Hay muchos que hoy se han olvidado que Dios ha llamado personas solamente para ser siervos. Solamente para ser siervos. Hoy en día hay una distorsión del Evangelio y por ende hay una distorsión también de la obra, cómo ella se lleva a cabo. Y han creado un sistema de liderazgo que no se encuentra en las Escrituras, que no le enseñó el Señor. Y han mezclado lo santo con lo inmundo y pretenden presentar a Dios una obra hecha con la inmundicia de nuestro corazón, donde personas reclaman lugares, posiciones, honras, jactancias, y Pablo en todas sus cartas señala que es un siervo de Jesucristo. En esta misma carta, en el capítulo 6, nos va a decir que nosotros, habiendo sido libertados del pecado, ahora sois hechos siervos de Dios. No solamente los predicadores, no solamente aquellas personas que están en un púlpito, no, no. En Romanos 6 es categórico, dice, que todo, dos veces lo dice, que nosotros antes éramos siervos de la injusticia, ahora somos siervos de la justicia. Y Dios, habiéndonos librado de eso, ahora somos siervos de Dios. Siervos de Dios. Y la palabra, hay varias palabras en la Escritura, nosotros la tenemos una, ¿no? Pero hay varias palabras para siervo en la Escritura. Una es dulos, la usada aquí. Otra es juperetes. Otra es diáconos, ¿no? Otra es oquetes, varias palabras para que entendamos que somos siervos de distintas formas y que de ninguna forma reclamamos derechos, pues un siervo no los tiene. La palabra que debería ser traducida sería esclavo. Pero hoy, a veces con mucha pompa, cuando reciben a un predicador, dicen, con ustedes, el siervo de Dios, ¿no? Hasta le dan fonética y le dan mucha retórica a sus palabras. ¿Y qué sería si dijeran esclavos? Con ustedes, el esclavo de Cristo. ¿No? Pero no se usa, ¿no? Pero es la palabra. Cuando ellos leían esto, decían esclavo. Y como tenían varias palabras para los esclavos, porque había esclavos de diferentes clases. Y Pablo dice que era un siervo acá atado a Jesucristo, eso es lo que significa dulos. Y en otra parte dice que es juperetes. ¿Qué significa eso? El siervo más bajo. Téngannos los hombres por servidores de Dios, juperetes. Y ahí habla de remeros de la parte de abajo. ¿Quiénes eran esos remeros? Esos que llevaban las grandes embarcaciones y que estaban abajo. Cuando no había vientos y por lo tanto no alimentaban las velas, entonces esos hombres estaban así, ¿no? Y por ahí uno se cansaba o moría por debilidad, agarraban y lo tiraban. Por el mismo hueco donde están remando, ahí sácalo. Entra otro, bien, ahí. Y así. Nadie reclamaba. Si moría uno de esos, nadie reclamaba. Ese es un siervo de Dios. Y Pablo dice en la carta a los Corintios que él no reclama sus derechos. Pero hoy hay gente que dice ser siervo de Dios y que son orgullosos, vanagloriosos, codiciosos, de ganancia deshonesta. Mañana vamos a ver cómo es que se sirve en el Evangelio. Mañana vamos a ver un poco más de esto. Pero siervo de Jesucristo, ¿no? Y Pablo inmediatamente su nombre coloca su función, porque siervo no es un título, es una función, es un trabajo. Siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. El apostolado es un llamado, no es un título, es un llamado que Dios hace a unas personas para una función, para un trabajo especial, y los capacita. Y el apostolado es un llamado de Dios donde Él ha colocado marcas para aquellas personas que van a ser sus apóstoles. Y en la Escritura las encontramos. No es el tema ahora, pero uno para ser apóstol de Jesucristo tenía que haber sido testigo de Cristo. Luego tenía que haber sido instruido por Cristo mismo. Y luego tenía que haber sido comisionado por el mismo Cristo. Y luego tenía que tener las marcas de las señales de un apóstol. Las marcas de los milagros, el poder hacer cosas. Entonces algunos dicen, ah, pero yo he visto a Cristo en mi vida. Ah, bueno, insisto, así lo hemos visto todos. Todo el creyente, como enseñaba Junior ahora, ¿no es cierto? Hemos visto la gloria de Dios. Ah, pero a mí Cristo me ha instruido también. Bueno, a todos nos ha instruido Él. Él es nuestro maestro. Entonces, de una forma todos somos apóstoles. De una forma. Pero cuando Pablo habla de su llamado, de su función, está hablando de algo particular, ¿no? Y él dice, llamado a ser apóstol. En otra carta va a decir que no lo merece. Porque es el más pequeño de todos. A un abortivo, dice. ¿No? ¿Tú crees que estos apóstoles falsos de ahora se llaman así, abortivos? No. No tienen nada que ver. El ungido. Y la Biblia dice que todos somos ungidos. En 1 Juan. ¿No? Pero hermanos, por favor, lean las Escrituras para que no los engañen. ¿Sí? Y luego dice, apartado para el Evangelio de Dios. Fíjate, ¿para qué es apartado un apóstol? ¿Para qué es enviado? Para el Evangelio. Y una característica de un falso, de los falsos de ahora, es que no predican el Evangelio. Ayer escuché uno de los peores, Akash Luna. Yo no sé Mi esposa me dice, ¿por qué ves eso? Siempre me lo dice, ¿pero por qué ves eso? Es que quiero ver hasta dónde van a llegar la impiedad. La impiedad de estos hombres. Ayer hice un chiste de Dios. Casi rompo mi computadora. Un chiste de Dios, de la persona de Dios. Se burló. Van de mal en peor. Nunca le he escuchado a ese hombre predicar el Evangelio. Nunca. Ni a Marcos Witt. Ni a Ronnie Chávez. Ni a Maldonado. Jamás los he escuchado predicar el Evangelio. Jamás. Si tú lo tienes, me lo grabas y me lo das. Pero nunca los he escuchado predicar el Evangelio. Porque ellos dicen, ¿qué es predicar? Ah, Cristo murió por tus pecados. Eso no es el Evangelio. Eso lo dicen los católicos, los adventistas, los mormones. No. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y ellos no conocen las Escrituras. No conocen. Por lo tanto, no pueden predicar. Por lo tanto, no han sido llamados, apartados para el Evangelio de Dios. Las buenas nuevas de Dios. Que Él había prometido. Dios había prometido salvar a los hombres. Dios había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. El Evangelio se encuentra en el libro de Génesis hasta Apocalipsis. Algunos, sobre todo los que hacen teología sistemática, han sesgado las Escrituras, ¿no? Y dicen, bueno, el Antiguo Testamento ahí es la ley, eso ya no debemos estudiar, o bueno. Y cuando el Señor Jesucristo, nos dicen Lucas 24, les dijo a sus discípulos, estas cosas son las que os hablé cuando estabais con vosotros. Estas cosas son las que os dije, las que están escritas de mí, en la ley, en los profetas y en los salmos. El Señor se pasó 3 años y medio casi, enseñando a sus discípulos acerca de lo que la Escritura decía de Él. Y nosotros agarramos el Antiguo Testamento para sacar historias, para contarles a los niños en la escuela dominical. ¿No? ¡Ay, es un milagrito! ¡Mira lo que hizo! ¡Ah, David mató a Goliat y todo! Y los niñitos salen orgullosos, yo quiero ser como David. Todo. No entienden nada. Porque ahí está el Evangelio. ¿Lo has encontrado? ¿Has visto el Evangelio allí? ¿Has visto en la vida de David el Evangelio? ¿Cómo este hombre, su pecado le fue remitido? Y hay una figura allí, porque este hombre, la ley de él mismo dijo, cuando Natán lo señala y le dice, un hombre hizo esto, David. Y David se enfurece, dice, ese hombre debe morir. Tú eres ese hombre. He pecado, dice. Has pecado, pero Jehová ha remitido tu pecado. No morirás. El hijo que ha nacido va a morir. ¡Wow! Pero yo, la ley dice que el que mata debe morir. El que adultera debe morir. Tu pecado ha sido remitido. ¿Quién puede hacer eso? Dios. Remitió su pecado a una criatura. En figura. Pero realmente el que llevó ese pecado fue Cristo. Cientos de años después, el Hijo de Dios va a llevar ese pecado. Por eso lo perdonó. Pero la figura ahí es el niño inocente, quien es un tipo de Cristo. Aunque nadie es inocente. Pero el niño no había matado. El niño no había adulterado. Está el Evangelio, ¿te das cuenta? Y las maestras, sobre todo maestras de escuela dominical, ¿no? Les entregamos a veces a los niños y están ahí pintando colorcitos y ahí al niño. Es por eso que llegan a los 13, 14 años y ¿qué hacen? Se apartan. En Perú se apartan, acá no se apartan. En todo sitio, en todo el mundo. Porque no le enseñaron el Evangelio. Hace un tiempo nosotros en la iglesia comenzamos a enseñarle el Evangelio a los niños. Entonces, la maestra que Dios había transformado tenía un peso en su corazón. Dice, ahora, pastor, ¿qué vamos a hacer? Ahora enséñale el Evangelio. Y ya no hay figura, ¿no? No, está la Biblia. Entonces salía. Entonces volvía, niños, ¿Dios los ama? Sí, Dios nos ama. ¿Ustedes son pecadores? Un poquito. Un poquito. ¿Cómo que un poquito? ¿Tú has desobedecido alguna vez a tu mamá? Sí. ¿Cuántas veces? Sí, ya habían levantado tres, pero vuelven a dos. Sí. ¿Y esto en un día o varios días? ¿Cuántos días has vivido? ¿Cuántas veces has desobedecido? ¿Por cuántos pecados Dios arrojó a Adán de su presencia? ¿Cuánto pecaste tú, dijiste? ¿De dónde te va a mandar Dios? ¿Te va a llevar a su presencia con tu pecado? Comenzaba a hablar la ira de Dios. ¿Dios te ama entonces? Comenzaron. Entonces llegaron, entonces, señorita, usted me dijo hace tiempo que Dios me ama. Sí, perdóname, no había estudiado bien las escrituras. Sí. Y luego después de estar ahí luchando con los niños, no entendían nada. Oye, pero ¿cómo? Yo soy un niño. Dios no me va a mandar al infierno. Yo soy un niño. ¿Cuántos niños mató Dios en Sodoma y Gomorra? A todos. ¿Dejó uno por ahí? Y ellos, que no solamente mató a los grandes, no, mató a todos. Había niñitos, sí. Pero cuando le contamos de la ira de Dios, lo salvan a ellos, ¿no? Y cuando Noé entró en el arca, los niños del mundo, ¡wow! Murieron todos, dice, todos. O sea, ¿Dios me puede enviar al infierno? Sí. Ellos miraban, dice, ¡qué era increíble! Dice, estaban entendiendo. Hay una sola forma como Dios les perdone. Hay una sola forma como Dios le perdone a ustedes que son perversos. Que Dios tome su pecado y lo coloque en otra persona. Que otro ser lleve su pecado. Y ahí, ni siquiera se acordaban de Cristo. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Eso? Y ahí el Evangelio. Justificación en la obra de Cristo. Y no se arrepintieron algunos. Fíjate, ¿tú dices que los niños se arrepienten? Si no, Dios los hubiera salvado a los niños de Sodoma y Gomorra. Si se hubieran arrepentido. No, dijeron, y salieron con unos con sus ojos así, grandotes. Mamá, ¿dónde está mi mamá? ¿Qué te ha pasado, hijito? Estás condenado. Un niñito se acercó a su mamá y dice, mamá, me han dicho que Dios me odia. ¿Te han dicho eso? Sí. Dios te odia, le dice. Porque tú eres pecador. ¿Qué Dios no ama a los niños? ¿Desde dónde se apartaron los impíos? Desde la matriz. Y entonces, ¿tú crees que esos niños ahora están? ¿Cómo están? Ahí están. ¿Con qué vendrá ahora la profesora? ¿No? ¿Con qué vendrá? Está ahí. Enseñamos la palabra de Dios. Y todos dicen, ah, los niñitos cada vez están peores. Claro, porque no le predicas el Evangelio. Porque la psicología nos ha engañado, diciendo que hay bondad en ellos. ¿Hay bondad en ellos? Yo vi una vez un niño de 4 años tirar 2 tacles a su hermanito de menor aquí en el estómago. Pero su mamá volteaba y él agarraba así. Su mamá estaba ahí y volteaba a su mamá y ¡pah! Le mandaba a su hermano acá. El niñito se iba contra la pared en un consultorio médico. Entonces yo estaba esperando hasta dónde va a llegar la maldad. Y luego su mamá volteaba y dice, ¿qué pasó? No sé. Oye, ¿por qué este está paracayendo? Y dice, mamá, voltea así. De nuevo, se voltea a su mamá. Y una vez casi voltea, estaba así. Y le dice, ¿tú le has pegado? No, no, no. Yo estaba viendo hasta dónde llega la maldad. De nuevo, su mamá entra para allá. Y de nuevo, su hermano, ¡pah! En la pared, ¡pum! Ya estaba acostumbrado a tanto golpe. ¿No? Estaba idiota el niñito. ¿Y tú me vas a decir que el niño es bueno? ¿A quién quieres engañar? A Dios no. A Dios no. Hermanos, el Evangelio, las Escrituras señalan cómo son los niños. Dice, nacieron hablando ¿qué? Mentira. No saben hablar, pero ya mienten. Lloran, han comido, están limpios, no tienen gases, no tienen nada, pero lloran. Los cargas, se callan la boca. Ah, ya está. ¿Qué están? Mintiendo, manipulando. Hermanos, el Evangelio, las Escrituras nos revelan cómo es el hombre. Las Escrituras, no la psicología. Hace poco, ahí en Barranco, donde está la iglesia, se mató una eminente psicóloga. Yo me pregunté después, oye, ¿sus pacientes? ¿Qué depresión que les habrá dado? Porque la que me aconsejaba se mató. La que me daba todos mis consejos, toda está muerta. No pudo con su vida. ¿Y ahora? ¿Y todo lo que me habrá dicho? ¿Qué? Claro, por confiar en el hombre. ¿Qué dice? Maldito el hombre que confía en el hombre. Un médico dice, entra un cristiano a operarse y le dice, confía en mí, no te preocupes. No, no, si confío en usted muero. Dice, pero yo te voy a operar. Sí, pero yo no confío en usted. Yo confío en Dios. Y el médico dice, pero yo te puedo matar. No, si Dios no quiere, usted no me va a matar nunca. ¿En dónde está nuestra confianza? Las Escrituras hablan de Dios, de su palabra. Dice, el Evangelio, ¿de qué habla? Versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. El Evangelio habla de Cristo Jesús, no del hombre, no del hombre, no de cómo seducir a un hombre. El Evangelio presenta a la persona de Cristo y nos muestra y nos compara con Él, de que nosotros no nos hemos conformado a la imagen de Él, que nosotros lo hemos rechazado, que nosotros no lo hemos amado, que no lo hemos querido, que lo aborrecemos. ¿Que ese es el Evangelio? Sí, ese es el Evangelio. Un joven, una vez le estaba mostrando esto y me dice, ¿sabes qué? Como seas, pastor, lo que sea, mi hermano, te equivocas. ¿En qué me equivoco? Le digo, yo sí amo a Cristo. Cristo es. ¿Quién es Cristo? Yo lo amo. ¿Cómo me vas a decir tú que yo aborrezco a Cristo? No, no, yo no lo digo, la Escritura lo dice. Pero yo amo a Cristo. ¿Por qué si tú no me conoces vas a decir que yo aborrezco a Cristo? Muy bien, le digo. Vamos a ver si lo amas. ¿Está bien? Te voy a hacer algunas preguntas. Si Cristo viviese aquí en la tierra, porque Él fue hombre, ¿tú podrías vivir con Él en tu casa? Claro, ¿cómo que no? Cristo en mi casa, qué bendición. Ajá, muy bien. ¿Podrías ver las cosas que miras en la televisión estando Cristo al lado tuyo? Todo lo que miras. No. Muy bien, responde con la verdad. No. ¿Podrías hablarle a tu madre como le hablas estando Cristo al lado tuyo? No. Muy bien. ¿Podrías obedecer a Cristo cuando tú quieres salir a una fiesta y Él pone el brazo en la puerta y dice, no sales, te quedas? No vas a ir. ¿A dónde vas a ir? No, a una fiesta, no sales, te quedas. ¿Le obedecerías? No. ¿Podrías pensar las inmundicias que piensas estando Cristo a tu lado. ¿Sabes por qué? Porque Él te diría, ¿qué estás pensando? Y por ahí, ¿qué estás pensando? Porque Él sabría todo lo que estás pensando. Y si Él estaría constantemente llamándote la atención, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué harías con Él? ¿Qué haces cuando un amigo es así? Lo voto, me dice. Lo echo. ¿Amas a Cristo? No. No. ¿Te das cuenta? Ellos creen que Cristo es el Cristo que ellos se han formado, que se han imaginado. No son diferentes a los católicos. Ellos se han hecho una imagen, un ídolo. Y ese para ellos, ese es su Dios. ¿Tienen ojos? No ven. Boca tienen, mas no hablan. Orejas tienen, mas no oyen. Pies, mas no andan. Entonces, ¿Cristo es así? No. El Salmo 115 dice eso. El Salmo 115 es categórico, hablando de la idolatría que muchos se han hecho en cuanto a Cristo. ¿Y el Evangelio de quién habla? De Cristo. ¿Cómo es Cristo? ¿Conoces a Cristo? ¿Conoces a Cristo? Hoy día un hombre, ayer que le testificaba, hoy día un hombre, hoy día no, Andrés, me decía, pero Dios es bueno. Yo le pido perdón, él me perdona, Él es bueno. Porque es Diosito, Él es bueno. Le digo, y justamente porque es bueno no le puede perdonar. ¿Cómo es eso? Sí. Porque Él es, Dios es justo. Y si Él perdona a un injusto, ¿en qué se convierte? En un cómplice. En un cómplice. El otro día, estando ahí, saliendo los domingos a testificar en Lima, encontré a un policía municipal. Ellos estaban buscando el orden ahí. Entonces no entendía esto. Yo le digo, si tú ves un ladrón inmediatamente salir de una casa y ves que se están llevando cosas, ¿qué vas a hacer? Uy, avisar inmediatamente. Y si no avisas, soy su cómplice. Y si te vas y te repartes el robo con él a la otra cuadra, ¿qué eres? Bueno, ya, soy un ladrón igual que él. Muy bien. ¿Y tú estás puesto acá para qué? ¿Para administrar qué? Justicia. Y Dios está para administrar justicia. Y si tú has pecado y Dios te deja libre, o te ve y no te dice nada, si Dios te ve pecar y Él no hace nada, ¿qué pasa? Es como tú. Y es tu cómplice. Oye, recién entiendo, dice. Wow. Bueno. Y hablamos, ¿no? De que Dios ve todo. Dios te ha visto pecar todas las veces. ¿Puedes mencionar tus pecados? Algunos, no quiero todos. ¿Algunos? Uy, no, Señor. Uf. Muy bien. Dios ha visto todos tus pecados. Absolutamente todos. Lo que hacías en oscuridad, lo que tienes hoy en tu mente, todo, todo, exactamente todo. Y Él es el juez de la tierra. Y Él no te va a dejar sin castigo de ningún pecado, de ni uno solo. Oye, ya estoy. Estaba con su... Y hacía calor y estaba sudando, estaba de frío. Así es. Aquí, ¿quién es el Dios de nosotros? ¿Es Dios verdaderamente el de las Escrituras? Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Fíjate, habla de la humanidad de Cristo. ¿Por qué es importante esto? Porque algunos estaban pensando de que el Evangelio, bueno, Cristo, había dos Cristos, uno aquí en la tierra, otro en el cielo. Pensaban algunos. Otros, la cultura griega tenía semidioses, ¿no? Aunque era toda una falsedad, porque era una mitología, y eso significa un estudio de la mentira. Mitos es mentira. Y ellos estudiaban su mentira, era curioso, ¿no? Pero ellos estudiaban y se graduaban en sus mentiras. Entonces, había una mentira, decir, bueno, un dios, un semidios. Entonces, ¿ellos qué hacían? Ya muy pronto esa división de la divinidad la querían hacer. Entonces, no. Cristo, el Hijo de Dios, fue hecho carne. era del linaje de David según la carne. Dios había determinado un tiempo para que Él se encarnase y viniese a nosotros. No era algo ficticio, tenía que ser de carne para que las personas lo pudieran palpar. No una aparición momentánea que hoy aparece y luego no está. No, no, no. Era de carne, real, Dios. La gente solamente veía un simple carpintero. Pero los demonios que sí podían ver más allá de la esfera material, ¿qué pasaba con ellos? Un momento los veían y decían, ¿qué tienes con nosotros, Hijo del Altísimo? ¿Has venido? ¿Por qué? ¿Por qué ellos no veían un carpintero? ¿Por qué no veían un carpintero? Porque ellos son seres espirituales. Y ellos sabían que ese Cristo, un misterio, ¿no? Que ese Cristo, que ese hombre que estaba ahí entre ellos, era el Hijo de Dios. Y el Señor dice, cállense, cállense. Porque a ellos no les está permitido declarar la gloria de Cristo. Silencio. Silencio. Y ellos obedecían. Mándanos, por favor. Ahí hay unos cerdos y todo. A veces ahora hay algunas personas que me dicen, pastor, en la noche salí y vi unas así, unas cosas raras en mi casa, caminando. O estás en un grave problema. Sí, sí, no por lo que has visto, o sea, por las cosas que hay, sino porque tú puedes ver cosas espirituales. Quiere decir que estás endemoniada. Porque solamente una persona que esté con esa posición puede ver esas cosas. En Fusa nos decía una señora, dice, yo veo demonios. Y los paraba echando, dice, en la mañana. Oh, fuera, fuera, claro, ¿por qué echas demonios? ¿Has visto hoy día que muchos no predican el Evangelio, sino su doctrina es demoníaca? Todo el día están hablando de los demonios. Ellos ven y dicen, el espíritu de fornicación que salga de este hombre, el espíritu, pues es una doctrina de demonios. No tienen el Evangelio. Pablo tiene como propósito establecer eso, que el Dios era, se había hecho carne realmente. No era una ficción, era una verdad. Y vino del linaje de David, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Él fue declarado, lo era, pero en un momento fue declarado. ¿Por qué? Porque murió como para Israel era un simple hombre al cual mataron. Pero en la resurrección él mostró que era el Hijo de Dios, porque volvió a tomar su vida. Él dijo, nadie me quita mi vida, yo mismo la doy y yo mismo la tomo. Tengo poder para entregarla y tengo poder para volverla a tomar. El Hijo de Dios. Si Cristo hubiese quedado en la tumba, no habría salvación. No habría salvación. Estaríamos en nuestros pecados porque no habría justificación. Murió un farsante. Una persona que dijo ser, pero no se levantó. Todo sería, vivamos en nuestros pecados y disfrutemos este mundo porque el otro vamos a sufrir todo, sin excepción. Pero gloria a Dios, Él resucitó. Él resucitó. Y ahora puede salvar a los que se acercan a Él. Por eso leí un salmo muy precioso, dice, confiemos en Él. Él es nuestra confianza. No temeremos, dice, aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes a la mar. Un día Dios va a venir con sus juicios y va a derretirse la tierra, dice. Y muchos temblarán, los hijos de Dios confiarán en aquel que murió, pero que también resucitó de entre los muertos. Gloria a Dios. Versículo 4, 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Por quien recibimos la gracia y el apostolado. ¿Por quién recibimos la gracia? Por Cristo. ¿Por quién recibimos la gracia? Ahí está. No la recibe por lo que tú eres. ¿Por quién recibe la gracia? Por Cristo. ¿Qué es gracia, hermanos? Entonces, cuando mi mamá me da un regalo, me está dando una gracia. Porque esa palabra regalito, esa... Ay, no sé, un regalo inmerecido. Ay. O sea, si yo le regalo a alguno algo, es gracia. No, no, está más allá que eso. Un don. Ahí quedamos con esa palabra. Dice, porque por gracia sois salvos por medio, y esto no de vosotros, es un don de Dios. Gracia. Si tú llegas a casa ahora y ves que alguien mató a tu hijo, y tú lo tomas y con tu ira te vengas y lo matas, te habrás vengado. Pero si tú lo tomas y lo entregas a la policía, habrás hecho justicia. Pero si tú dices, vete, te perdono, habrás tenido misericordia. Pero si tú tomas a ese hombre y le dices, acabas de matar a mi hijo, ahí está su cama para que duermas, ahí están sus ropas para que las vistas, y la comida que él se iba a comer, ahora la comerás tú. Gracias. ¿Regalo? Tú y yo, hermanos, merecíamos estar en lo profundo del infierno y ser castigados por los múltiples pecados que hemos cometido contra Dios. ¿Un regalo es algo qué? Tu cumpleaños llega un regalo, es qué lindo un regalo. No, déjalo el regalo como regalo. Pero gracia. Gracias. No hay. Su gracia, ¿qué dice la Escritura acerca de la gracia? ¿Hasta dónde llega? Es más alta que los cielos. Y nosotros le hemos hecho un regalito. Por eso que tenemos toda una mente humana cuando queremos entender la mente de Dios. Por Cristo hemos recibido la gracia. ¿Por qué? Por su obra. Fíjate la obra que tenía que hacer para que nosotros recibamos a Él mismo. O sea, si era un regalito, bueno, lo enviaba del cielo, pues. A ver, ¿qué quieren estos? No, no, Él vino, Él mismo. ¿Y Él qué es? Él es la vida eterna. A veces hemos hecho folletos, ¿no es cierto? Dice, si tú recibes a Cristo, una cajita de regalo, ¿no? ¿La han hecho acá también? Con un moñito bien lindo. Dios te da, ¿qué? Un regalo. Y este regalo es la vida eterna. La vida eterna es Cristo mismo. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es. Él es la gracia. Cristo mismo. ¿Un regalito? No. La persona más maravillosa. Por Él recibimos la gracia y Él es la gracia. Miren. Por quien recibimos la gracia y el apostolado. Es dado por Dios. Los dones son dados por Dios. Nadie lo merece. Y mira, recibimos la gracia para la obediencia a la fe. ¿Por qué en un momento has tenido fe? Porque se te ha dado gracia. ¿Para obedecer a qué? A la fe. ¿Entiendes esto? Usted en castellano, ¿no? Está en español. Por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. ¿Por qué hemos procedido y hemos creído un día, hermanos? ¿Por qué hemos creído? Por gracia. No creíste tú y Dios te salvó después que tú creíste. Tuviste fe por Cristo Jesús y en Cristo Jesús y para Cristo Jesús. Porque de Él y por Él y para Él. ¿Son todas? Él es el autor y consumador de la fe. El autor y... ¿Cómo dicen algunos? No quiero usar palabras fuertes para mí. ¿Cómo dicen algunos que el hombre es el que genera fe? Salmo 62 dice que pesados a toda la humanidad juntos son menos que nada. Ni siquiera son nada, son menos que nada. ¿Y cómo la nada va a tener fe? ¿La nada qué genera? Nada. Nada. Dios nos tiene que dar su vida. Y nos la da en Cristo Jesús. Y luego de eso, ya por esa gracia, podemos obedecer a la fe. Hoy día veníamos de comer bien rico con Andrés. aquí, y después salíamos y olíamos una panadería con un pan. Dice, acá rico el olor a pan, por favor. Lástima que estamos llenos, porque, ¿no? Pero acá rico el pan. Y el Evangelio es olor grato. Cristo es olor grato a su Padre. ¿Y nosotros somos olor grato? Desde la planta del pie hasta aquí, dice el profeta Isaías, hinchazón y podrida llaga. Y una persona que está putrefacta, ¿cómo huele? Yo una vez le prediqué a una persona así. Estaba predicando en el hospital, entré en un cuarto y de pronto voy a predicar a una persona y dije, uy, sí. Y quería decir, y esa, no podía ir. Y el olor era todo lleno, todo. No había un solo lugar en su cuerpo que no tenga herida. Todo, completito. Y yo le quise hablar, y yo le hablé, comencé a hablarle de Cristo. Y él respondió una pregunta y se le quebraron los labios. Y comenzó a salir sangre. Le digo, no hables. Se lo secaron, dice, no hables, quédate ahí, escucha, por favor. Así es, y ¿sabes qué se me vino a Isaías? Ese es nuestro estado delante de Dios. Y peor, después nos dice que estamos muertos. Y el muerto no huele nada. ¿Cómo podemos oler a Cristo? ¿Cómo un olor tan grato como Cristo lo podemos percibir? Si estamos muertos. Tú le pones un rico pan a un muerto y se va a levantar para comerlo. Después va a seguir en su muerte. No puede ser. Por Él hemos recibido, hermanos, la gracia para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Por amor? Cristo nos salvó por amor de su nombre, para la alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos. ¿En quién? En el amado. ¿Tú eres amado? Ahora nos llamamos amados de Dios. ¿Pero por qué Él nos amó? Primero. ¿Por qué Dios perdona pecados? Por amor de su nombre. ¿Dónde está? Ezequiel 36:22 dice que lo hace para, no por nosotros, sino por su nombre. Pero hay varios textos. Isaías 43:25 es bien clarísimo. Para aquel que no entiende muy bien español, ahí está en la forma más clara que puedes entender. ¿Qué dice? 43:25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Ajá. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor a ti. Me gustas tanto, eres tan lindo. ¿Por amor a quién? Por amor de mí mismo. Cuando tú has visto una chica para casarte, ¿no? Y ya casado, tú has visto algo, ¿no es cierto? Te gustó su ojo, su pelo, su uña, por lo menos, pero algo te gustó. Algo te gustó, algo te atrajo, ¿no? Aunque los demás te decían, ¿pero qué has visto? No. Y te decían tantas cosas, ¿no? Y así es, porque algo viste. Pero cuando el Señor vio a su pueblo, hinchazón y podrida llaga. ¿Y qué lo llevó a amar a su pueblo? Su amor. Nada en el objeto amado. Su amor. Él ama porque Dios es amor, no te ama por lo que tú eres. ¿Entendiste eso? ¿Cómo les cuesta a las mujeres entender esto? A las mujeres son las que más les cuestan. Una vez una mujer le preguntó a su esposo, dice, estaba toda romántica el día, ¿no? Se había peinado bien, perfumado, le sirve el... Dice, querido, dice, ¿por qué me amas? ¿Por qué te amo? Porque Dios me lo manda. Bueno, está bien que Dios te lo mande, pero ¿por qué me amas? Porque Dios me lo manda. ¿Y que no me amas por otra cosa? Menos mal que Dios me manda que te ame. Pero no es nada romántico, ¿no? Porque el romanticismo no ha ayudado a ningún matrimonio. Es el amor verdadero que un esposo tiene que tener por su esposa. Como Cristo amó románticamente. Él le dijo a la iglesia, te amo, aunque no voy a hacer nada por ti, pero te amo. No, no, él vino, se entregó. Hoy hay jóvenes que dicen que aman. Ay, yo me gusta probar a esos jóvenes. Cuando vienen a hablar, me dicen, oh, pastor, ¿sabes? Estoy sintiendo algo por una chica. Sí, no me importa. ¿Tus sentimientos? Oye, yo puedo sentir por mi perrito también. Me gusta un perrito, me gusta. Es un sentimiento. Se te puede ir. El amor no es un sentimiento. ¿Dios tuvo un sentimiento por nosotros? No. Él amó su gloria, su nombre, y por esa razón salvó a gente como nosotros. Para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Qué dice? ¿Por amor? De su nombre. Ese versículo nunca lo memorizamos. Por amor de su nombre, de Él. Un día cuando lleguemos a la gloria, ¿a quién vamos a alabar? ¿A quién vamos a alabar? A Dios, hermanos, a Dios. Porque si es a ti, hay personas que creen, ay no, yo voy a estar ahí recibiendo mis coronas y wow. Y se va a escribir el Salmo 151 para ti. ¿Quién eres tú? ¿Quiénes somos nosotros? Siervos. Siervos. Esclavos. Por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Somos llamados, es un llamado. Para ser de Jesucristo es un llamado. ¿Por quién? Por Dios. Llamados a ser de Jesucristo. El Señor cuando vino aquí a la tierra, estaba un hombre sentado en el banco de los tributos y que le dijo, ven, sígueme. ¿Quién eres tú para llamarme? ¿Quién eres tú? Sígueme. ¿Y qué pasó con él? Se levantó y le siguió. ¿Y cómo fue? Ahora te sigo. ¿Cómo fue? ¿Cómo operó? ¿Cómo operó? ¿Cómo un hombre que había obtenido una pesca grandiosa, dejándolo todo, le siguió? El joven rico dice, no pudo seguirlo, amando todas sus riquezas, ¿qué pasó? No, dice, no, porque amaba mucho sus riquezas. Era una mentira que él dijo que había cumplido todos los mandamientos. Porque no amaba a Dios. El primero no lo había cumplido. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Sus riquezas eran su Dios. No, no. ¿Y qué pasó? Él llama. Él llama. ¿Y qué pasa? Obedeces. ¿Tú sabías eso? Yo tengo un profesor que dice, hasta ahora dice, está vivo por la gracia de Dios. Dice, si el hombre no quiere, Dios no puede. Aplicado para la salvación. ¿Cómo? A ver, explica. Si el hombre no le da permiso a Dios, Dios no lo puede salvar. ¡Wow! ¡Qué maravillosa doctrina del hombre tienes tú! ¿Así es? ¿Saulo de Tarso fue salvo porque Dios le permitió que lo salvara? ¿De dónde sacó ese evangelio él? No, Dios es un caballero. Él no va a entrar si tú no le abres la puerta. Él tiene la llave, oye. Él tiene las llaves, dice. Y él entra. No te pide permiso. No, pero yo lo tengo que recibir en mi corazón. Ah, sí. En tu podrido corazón. Él tiene que cambiar tu corazón para que puedas aceptarlo y querer aceptarlo. ¿Por quién recibimos la gracia? Por Él recibimos la gracia. No es por tu capacidad, por Él recibimos la gracia. Él ha operado plenamente en nosotros. Hay dos ejemplos en la Escritura que habla de recibir. Uno de ellos se encuentra en Lucas, los dos se encuentran en Lucas. Uno de ellos, Simón el fariseo, que dice la Escritura, le rogó a que Cristo pase a su casa y que comience con él. ¡Le rogó! ¿Qué significa un ruego? una súplica, por favor, maestro, por favor, pasa a comer. Y hay un ruego porque no te obedece la primera. Entonces, ¿qué haces? Sigues rogando. Ya, por favor, mira. Que... Y el Señor entra a la casa. Pero el Señor va a mostrar que este hombre no lo recibió. Nunca. Porque llegó una mujer pecadora y rompe el alabastro, lo tira en sus pies, comienza a llorar. Y este hombre dice, si este fuera profeta, supiera qué clase de mujer es esta. ¿Lo dijo dónde? En su mente. Y le dice, Simón, una cosa tengo que decir. Di maestro. Hipócrita todavía era el tipo. Di maestro. Y habla de los dos deudores. Que uno perdonó más y el otro poco. Y dice, ¿quién amará más? Creo que aquel que perdonó más. Rectamente ha juzgado. ¿Ves a esta mujer? Desde que llegó, no ha dejado de besar mis pies. Tú ni beso, ni agua, ni nada me diste. Por lo tanto, le digo que sus muchos pecados le son. ¿Qué le está diciendo Jesús? Ese hombre, aunque le rogó, no lo recibió. ¿Por qué pidió a que Cristo entre a su vida, a su hogar? ¿Una farsa? Es el ejemplo del decisionismo actual. Di una oración con tu corazón, con todas tus fuerzas. Ahí ese hombre rogó. Pero en el capítulo 19, más adelante, estaba el petizo Zaqueo arriba, escondido ahí, mirando. Y le dice, Zaqueo, sabe mi nombre. Zaqueo, baja. Él sabe todo, hermanos. Él sabe cómo estás, cómo está tu condición. ¿Te va a pedir permiso? Si sabe que no puedes creer en un Dios tan grande. Baja. Hoy es preciso que vaya a tu casa. Bajó deprisa, fue a su casa, entra Cristo. Se invitó solo, ¿no? Cristo. Sí, se invitó. Entró y no sabía hasta qué, no sabía qué hacer. Pero no podía permanecer en el pecado. Dijo, Señor, lo devuelvo todo lo que he robado, todo lo que he estafado, lo devuelvo. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. El otro le rogó, no lo recibió. Zaqueo, ¿lo quiso recibir? ¿Lo invitó? No, Cristo irrumpió, porque Él es el Señor de señores. Adórale, porque si eres salvo, Él ha entrado a tu vida sin pedirte permiso, porque si no lo hubieras rechazado. Esa es gracia, hermanos. La bendita gracia de Dios nos salvó. Cero jactancia. ¿Dónde está la jactancia? Queda excluida. Para siempre. No habrá jactancias en el cielo. ¿Tú crees que en el cielo estarán haciendo la, como algunos dicen, no, la fila dice, oye, ¿cuántas almas ganaste? Oye, no, yo sé. Toda esa tontería que nos han enseñado, la sacaron de sus mentes, de sus podridas mentes. Algunos dirán, Señor, pero en tu nombre hicimos, ¿en mi nombre? Sí, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. Nunca os conocí. Nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Porque no predicaron el Evangelio. Fíjate que ahí no dice, Señor, en tu nombre predicamos el Evangelio. No dice. ¿En tu nombre qué? ¿Qué más? Hicimos muchos milagros en tu nombre. ¿Y por qué no predicaste el Evangelio? Te hubieses salvado si hubieras predicado el Evangelio. Por lo menos hubieses pensado en lo que estabas predicando. Pero no predican el Evangelio. Entre las cuales también estáis vosotros llamados a ser de Jesucristo. Dios llama a su pueblo. A todos los que estáis en Roma. ¿A todos? ¿Ese todo significa todos los habitantes de Roma? A todos los que estáis en Roma. Luego dice, amados de Dios. O sea, el pueblo que él iba a salvar. El pueblo por el cual él murió. Mi vida doy por mis ovejas. Ayer vimos, ¿se acuerdan en Corintios? Dios escogió lo vil y menospreciado. Escogió lo necio. Escogió lo débil. Él escogió. Él sabe quiénes son sus amados de Dios. Él los conoce. Desde antes de la fundación del mundo no había nada y él ya los conocía. Pablo le dice a Timoteo, la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. No existías y Dios ya te había dado algo. ¿Cómo? ¿Cómo Dios da? Una vez estaba con un hombre hablando con otro, ¿no? Oye, le dice, sí. O sea, hablando con una... Está tocado, ¿no? Coca-Cola, como dicen. Oye, sí, que... Sí, oye, pero no me hables así. ¿Qué? Oye, yo te di el otro día... Y la gente se reía, porque era una conversación. Toda la gente estaba atenta. Eso es una... Un loco, ¿no? ¿Dios es loco? No. Pero para nosotros es locura lo que Él hace. Porque dice, la palabra de la cruz es locura. Porque si el evangelio que muchos predican es que Dios te da algo porque tú tienes fe, entonces no es locura. Todo el mundo lo entiende. No necesitas tener una mente espiritual para entenderlo. No necesitas discernirlo. No, porque, claro, yo lo creo y Él me da. Así nos dijo un señor ahora en la tarde. Entonces, después de un momento de enfrentar el evangelio, dice, entonces, ¿cómo es? ¿Así que mis buenas obras no me ayudan? No, señor, con sus buenas obras usted ha pecado. Entonces, ¿tengo que hacer el mal? No. Tiene que arrepentir. Y ahí, en un momento quedó mudo. Quedó encerrado. La ley lo encerró. Y le dijo, ya está. Ya reconoció. Y tenía Biblia. Nosotros comenzamos un versículo y él terminaba el versículo. Le digo, señor, ¿usted tiene Biblia? Como los fariseos. Llegaron a ser doctores de la ley. ¿Sabes dónde están ellos? En el infierno. Pero hoy, ¿usted cree que esto es casualidad? No hay nada casualidad, dice. Pero por eso, Dios lo está llamando. Nosotros le rogamos. Dios no le ruega. Nosotros, que somos como usted, le rogamos. Proceda al arrepentimiento. Por favor. Ya se va a morir. Le quedan unos pocos. Porque era viejito, ¿no? Ya se va a morir. ¿No? Entonces, hermanos, Dios ama a su pueblo. Amados de Dios, llamados a ser santos. Los hijos de Dios, los amados de Dios, son santos. No, Dios no te salva para que vivas como quieras. Esa es una doctrina tan perversa, la del cristiano carnal. Profesan conocer a Dios y con los hechos lo niegan. Ese es el título del versículo para esta doctrina. ¿Cristiano carnal? ¿Dios te salvó para que vivas en tus pecados? Si Dios no te salvó de tus pecados, no eres salvo. ¿Sabes lo que yo hago cada día? Confesar pecados. Una vez una persona me dice, pero ustedes ya casi no pecan, ¿no? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, querido hermano? Miren, te voy a poner, Dios es luz, ¿no es cierto? Hay algunas personas, hay un espejo. Si tú pasas el espejo a 10 metros, te dices, uy, qué bueno estoy, ¿no? Sí, pa. Si te acercas al espejo, ya no estás tan bien, ¿no? Si te sigues acercando y te prenden dos focos así, y ya vas a ver, ¿no? Todo, y te vas a ver todo, los volcanes, las arrugas, los... Ay, ¿qué hace eso? La luz. Un hombre verdadero de Dios se acerca más a la luz. Y al acercarse más a la luz ve más imperfecciones. Y nos sentimos cada vez más inmundos. Y lo único que nos sostiene es la gracia de Dios. Yo pensaba que me iba a sentir... Ah, subiado. No. La luz. Hoy día vi un cuadro bien horrible en este parque. De dos chicos. Y pasaron dos señoras. Miren, ¿eh? Dos señoras que no conocen a Cristo, pero les avergonzó lo que estaban haciendo. Y se pararon, se quedaron ahí. Como diciendo, muévanse, mis hijos están jugando acá. Y se fueron más allá, a taparse ahí, a seguir con su pecado. En pleno día, ya no tienen vergüenza. El Hijo de Dios es llamado a ser santo. Y dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La gracia y la paz, ¿de dónde vienen? De Dios, porque dice, de Dios nuestro Padre. Porque nunca se desconecta la obra, una obra particular. El Hijo no vino a hacer lo que Él quiso. O el Padre lo envió, bueno, anda a hacer tu obra, ya a ver si traes alguno. No, no, no. Era una entrega. Y cuando lo tuvo que entregar, el Padre tuvo que tomar la ira, su propia ira, colocar los pecados del mundo en Él y vaciar su ira allí. Por eso él sabe. ¿Sabe por qué el Señor allí en la cruz, cuando se iba a enfrentar a ese momento, estaba clamando? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Sabes? Él conocía esa ira, pues era su propia ira. Él era Dios. Él la conocía. Él sabía cuánta indignación había sobre el pecado. Pero ahora Él iba a ser receptor de esa ira. Para que tú y yo podamos recibir su gracia. Si eso no te lleva al arrepentimiento, vive en tus pecados. Y no actúes como un cristiano. Si eso no te quebranta, si eso no te transforma, si eso no te lleva al arrepentimiento, nada lo va a hacer. Para yo recibir la gracia, el Señor acabó con su amado Hijo. Cristo murió por una persona como yo. Y todavía me da paz. Me justifica y me dice, justificados pues por la fe. ¿Tenemos? Paz para con Dios. Paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor. Los dos dan gracia, los dos dan paz. Y la obra del Espíritu Santo de convencernos de pecado. Hermanos, hemos llegado a 7 versículos, no hemos podido terminar. Pero 7 versículos. Estamos en la salutación. Y no hemos sido exegéticos ni profundos. ¿Sabes cuánta riqueza hay en estos textos si te pones a estudiar? Vamos a pasar nuestra vida aquí, en la Escritura. Ah, la salutación, sí, algo, sí. Un amigo me encontré hace poco acá en Bogotá. Y vimos esto justo ahí en la iglesia, pero ahí tuvimos como 4 horas, entonces llegamos un poquito más. Y me dice, oye, lo que tú has tocado ahora, tremendo, ¿no? Aunque yo iba a estudiar Romanos, me dice ya. Ah, qué bueno, le digo. Meditaste todo. Sí, hay un seminario, dice, pero así nomás, dos semanas, y todos los días, y 8 horas diarias, no, ahorita nomás, pero así, oye, qué riqueza que hay, ¿no? Sí, pero ustedes están viendo qué, el cofre por fuera, pero no están viendo nada, no se meten adentro. ¿Hay alguna palabra en la Escritura que sea inútil? ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué no pasará? Ni una tilde, ni una jota pasará. Pero para nosotros todo pasa. Todo. Está ahí, ya. No, que ya sí lo conozco. Ni siquiera saben meditar Juan 3:16. Hermanos, mañana vamos a continuar. Amén. Mañana tenemos un tiempo para seguir con esto. Vamos a hablar del poder. Seguir hablando del poder del Evangelio, el ejemplo en la vida de Pablo. Así que agradezcamos a Dios, hermanos. Agradezcamos a Dios. Y pidámosle a Él que Él nos enseñe más de su persona, de su gloria, de su gracia. Señor, te damos gracias, Padre. Oh Dios. Hay tantas cosas, Padre. Te pedimos perdón porque hemos desperdiciado muchos años de nuestra vida. Muchos años. Muchos años, Señor, tomando ciertos versículos, sacándolos fuera del contexto. Oh Dios, hemos pecado. Hemos tomado, Señor, tus grandes verdades como rudimentos. Perdónanos, Señor. Enséñanos. Guíanos en tu verdad. A ser humildes. A ser siervos. Nos llamaste para ser siervos. No para jactarnos. Si podemos entender algo. Al contrario, es para ayudar a la edificación de tu pueblo. Señor, por favor, que no reclamemos nada, ni gloria, ni jactancia, ni famas, ni riquezas, que podamos realmente disfrutar estas riquezas en gloria, en Cristo Jesús. En Él te amamos, por Él tú nos amas, y en Él te adoraremos y te serviremos siempre. En Cristo Jesús. Amén.